Radio Ubrique. Deportes. 6:17 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes. Sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Dejamos ya las fiestas a un lado y nos adentramos en lo que puede considerarse ya el inicio de la nueva temporada. Ya comenzó hace un par de semanas para nosotros, para ciertas actividades deportivas también arrancaban con esos eventos, esas citas de pretemporada. Y podemos decir que prácticamente en esta semana muchos de los clubes, de los colectivos deportivos de nuestra localidad echan a andar. Es el caso, por ejemplo, del fútbol. El Ubrique Unión Deportiva Juvenil ha sido el primero de los equipos ubriqueños en entrar en escena en partido oficial. Arrancaba la liga en el grupo 2 de la tercera andaluza el pasado sábado aquí en Ubrique. Lo hacía ante el conjunto portuense del Club Deportivo Trasmayo. No fue un buen comienzo para el Ubrique Unión Deportiva, ya que cayó en casa en su estreno liguero por 0-3. Algo que, dentro de lo que cabe, no suele ser raro el que a los equipos ubriqueños le cueste echar a andar a las primeras de cambio en lo que se refiere a las competiciones ligueras. Pues por el calendario especial que tiene nuestra localidad, comienza la pretemporada un poco tarde y le coge ya también el comienzo de la liga demasiado temprano. Y decimos, es el primer equipo en entrar escena porque muchos de ellos lo van a hacer la próxima semana. Por ejemplo, el Ubrique Unión Deportiva Senior se estrena en Alcalá de los Gazules. Por fin se publicaba ese calendario de la temporada 2015-2016, muy tarde, y la verdad que, haciendo nosotros cálculos sobre cómo se ha hecho ese calendario, el número de equipos tanto en tercera andaluza y en cuarta andaluza, y el tiempo que han tardado, porque la verdad que, como decimos, salía publicado el miércoles, podemos hablar de un trabajo pues algo precario, ¿no?, en cuanto a la federación. Un calendario bastante cutre, ¿por qué no decirlo? Porque vemos algunos desajustes, no entendemos también que haya números impares en una categoría, en otros pares, en otra, en una categoría hay muy pocos equipos, en otras quizá haya más de la cuenta. Sus motivos tendrán, pero para muestra un botón, el Ubrique Unión Deportiva Senior y el Ubrique Club de Fútbol van a coincidir en la misma jornada en nuestra localidad, jugando como en casa, ya decimos, como anfitriones. Van a coincidir en un total de 8 jornadas, nada más y nada menos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en lo que se refiere al Ubrique Club de Fútbol, va a disputar un total de 26 jornadas, 8, es decir, 13 serán en casa, 13 en casa, hay que contarle 2 por el descanso, es decir, 11 jornadas va a jugar en casa, y de esas 11, 8 va a coincidir con los partidos del Ubrique Unión Deportiva. Una cuestión que no ha tenido en cuenta la federación y que, desde nuestro punto de vista, sí tenía que haber tenido en cuenta al tratarse de una localidad en la que, como ya sabemos, vamos a contar tan solo con 2 escenarios, 2 campos de fútbol, de fútbol 11, para acoger a 2 equipos senior, 2 equipos juveniles, un equipo cadete, un infantil y una liga local. Y todos, dentro de lo que cabe, pues tienen que coordinarse en cuanto a horarios en prácticamente 2 días. Veremos cómo se va a llevar a cabo este trabajo, que desde luego fácil, y una solución fácil no va a tener. Y ya decimos, lo que nos extraña es que en otras localidades donde sí existen 2 equipos, se alternan, aunque sean en distintas categorías, se tienen en cuenta y se alterna. Una semana juega uno, otra semana juega otro. Aquí van a coincidir en la mayoría de las jornadas que se disputen en nuestra localidad. Bueno, como decimos, además del Ubrique Unión Deportiva Senior, también la semana que viene debuta el Ubrique Club de Fútbol Juvenil, el Ubrique Unión Deportiva Cadete y el Ubrique Unión Deportiva Infantil. El resto todavía está esperando la publicación de los calendarios, las categorías ya de lo que se en lo que se refiere al fútbol 7. Hoy vamos a hablar de fútbol, cómo no. Y también vamos a hablar de Cayas de Mar, porque de nuevo el ubriqueño Juan Luvenegas se ha proclamado subcampeón de España en la modalidad K2 Surski, junto con su compañero de equipo, Joaquín González. Parece que tenemos un problema con el micro. Decimos medalla de plata, la que se adjudicaban Juan Lubénega y Joaquín González, que por tercera vez se vieron batidos por la pareja del Club Deportivo Fortuna CAE, Club Vasco, formado por Francisco Lizancos y José Manuel Villa García. Una medalla de plata que no es poco, desde luego, pero con esa espinita de verse de nuevo superado por la pareja vasca. Este campeonato de España de calle, además, se celebraba en Cartagena los pasados días 5 y 6 de septiembre. Y ya, pues una medalla más para el lubriqueño del Nacional, y una medalla más para esta pareja, que ya decimos, es raro, es la vez en la que no ocupan, llegan a ocupar puestos de podium en esa modalidad K2 Sprinter de su categoría, 44 años. Junto a esto también quisiéramos destacar que también hace ya unos cuantos días, hace un par de semanas, de fines de semana queremos decir, se celebraba el 59º Gran Premio de Bollullos, por la prueba ciclista puntuable para el ranking andaluz de ciclismo en ruta, logrando el lubriqueño Rafa Rincón una tercera categoría que sabe a gloria, porque con esa tercera posición en Master 40 casi que se asegura ya el título de campeón del ranking andaluz de esta temporada 2015. El ranking andaluz es un certamen en el que, o del que forman parte, multitud de pruebas que se celebran en toda Andalucía, incluidas las de la Copa. Es decir, es una especie de liga, digamos, donde sobre todo se puntúa la regularidad, y ahí el más regular de todos los ciclistas andaluces Master 40 ha sido Rafa Rincón, que, como decimos, todavía tiene que afrontar alguna prueba que otra puntuable para el ranking, pero que incluso ya sin llegar a formar parte de ella, lograría llevarse el título. Es decir, que participando ya se haría con ese título de campeón del ranking andaluz. Y no podemos obviar también que este próximo fin de semana la Sierra de Cádiz va a acoger una nueva edición del Rally Sierra de Cádiz, la 19ª edición. Ya saben que este año además vamos a tener de nuevo un tramo entre Benocaz y Ubrique con dos pasadas. Además, pues los típicos, bueno, típicos no, porque este año, por ejemplo, se ha incluido de nuevo el tramo de la Ribera, que llevaba 4 años sin formar parte del Rally Sierra de Cádiz. Tenemos la Ribera, tenemos el tramo de Benamahoma, del Puerto de las Palomas, el de Benocaz-Ubrique, y uno también nuevo que se incluye, que es el del Bosque, de 1 km, 750 metros, para la tarde del viernes. Es, sin duda, una de las principales novedades. Ya habrá un tramo cronometrado, aunque más que nada parece ser a modo de exhibición para los aficionados, de menos de 2 kilómetros, y que será casi totalmente urbano, al menos pegado a la localidad del Bosque. Destacar que en esta edición tenemos la lista de inscritos provisional, y por ahora contamos con un total de 10 equipos ubriqueños, nada más y nada menos, 10 pilotos y 10 copilotos acompañándolo en lo que va a ser esta 19ª edición del Rally Sierra de Cádiz. Pues de estos asuntos vamos a hablar en unos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Radio Ubrique, tu radio. Hubo una época en la que el mundo del entretenimiento estaba dividido, pero hoy Fusión Plus lo junta para ti. Canal Plus y las más de 5.000 películas y series de Yombi se unen a los 300 megas de la fibra para que disfrutes de las mejores historias, todo el deporte, documentales y programas infantiles cuando, cómo y donde quieras. Y todo por el mismo precio. TDC 90 en Ubrique, en Paseo del Prado 43, teléfono 956-46-10-52. Y también en Arcos, en Camino de las Nieves número 17, teléfono 956-70-27-09. Academia de Baile Patricia Caro. Iniciamos la actividad después de las fiestas el día 14 de septiembre en horario habitual. Bailes de salón, latinos, salsa, bachata, cha-cha-cha. Además le ofrecemos clases de pilates, zumba y circuito fitness. Si quiere estar en forma disfrutando del baile, no lo dude. Academia de Baile Patricia Caro. Iniciamos la actividad después de feria.

6:32 de la tarde, vamos a entrar de lleno en materia hablando de fútbol, de lo que nos dejaba este fin de semana, que no ha sido mucho, pero por lo menos ha significado ya el comienzo de la liga en esa categoría juvenil, de la primera, el primer equipo, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, primer equipo de nuestra localidad que entra por fin en competición. Ya ha comenzado el espectáculo y ya pues tenemos toda una temporada por delante. Como decimos, el más tempranero de los equipos es este Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que normalmente en estos últimos años compartía el arranque junto o el debut o esa condición de ser el primer equipo en debutar en la competición, en la liga, lo compartía con el equipo senior, pero como comentábamos antes, la chapuza de la Federación Gaditana esta temporada ha retrasado el arranque de la misma para los senior, y además teniendo en cuenta el número de equipos, nos parece que también termina muy tarde este año. Recuerden que la competición liguera terminaba eso de mediados de mayo. Este año nos vamos a meter ya casi a mediados de junio, un mes más de competición, cuando la mayoría de las ligas, ya que están por encima del Ubrique Unión Deportiva, habrán finalizado mucho antes de que comience el mes de junio, pues esta se va a estar hasta mediados. Como repetimos, son cuestiones de la Federación Gaditana de Fútbol, que es la que hasta casi a última hora, por ese recurso que en este caso habían mandado con respecto a un ascenso del año pasado de cuarta a tercera categoría, como decimos, esos recursos ha obligado a que publiquen más tarde de lo habitual el calendario. Finalmente, la Unión Deportiva Torrecera va a formar parte de la tercera andaluza, va a contar con un total de 17 equipos impares. De nuevo habrá un equipo que descanse durante una jornada, una cuestión que si es por obligación pues nos parece muy bien, pero desde nuestro punto de vista pues debería evitarse, ¿no?, que tuviera que descansar un equipo. Los suyos que sean equipos pares y que no descanse ninguno en ninguna jornada, más por el parón que puede significar para su equipo. Eso por un lado, pero la otra cuestión que nosotros también comentamos, por lo que puede afectar al fútbol en nuestra localidad, es el hecho de que dos equipos senior vayan a coincidir la mayor parte de la temporada, o sus partidos en casa, sus partidos como anfitriones, vayan a coincidir en el mismo fin de semana. Total de 8 partidos coincidirán. Los primeros pues van a tener lugar este mes de octubre ya. Y bueno, y eso nos hace plantearnos, ¿el aficionado a fútbol en Ubrique tiene ánimo de ir a dos partidos el mismo día? Uno por la mañana, otro por la tarde, o se van a poner los dos por la tarde, porque habrá que ver la disponibilidad también de las instalaciones deportivas, cuestión que desde la Federación Gaditana, perdón, tampoco se habrá tenido muy en cuenta. Y lo normal es que una localidad cuente con uno, dos campos de fútbol para disputar partidos, no con más. Pero bueno, y teniendo en cuenta que, aparte de los equipos señores, equipos juveniles, equipos cadetes, el tema es que todo esto en todo caso perjudicará a los equipos, porque parte de los aficionados que vayan a ver el fútbol se van a dividir para un lado o para otro, teniendo en cuenta si uno jugara una semana sí y otra no, y se fueran alternando aquí en Ubrique, pues prácticamente podíamos tener todos los fines de semana fútbol senior. Ahora vamos a tener doble ración un fin de semana y al siguiente no vamos a tener nada. Bueno, pues eso es una de las pegas quizás que le veamos al calendario, del que enseguida hablaremos, pero primero vamos a quedarnos con el partido que disputaba en la jornada del pasado sábado el Ubrique Unión Deportiva Juvenil. Como decimos, significaba su estreno liguero y no ha tenido un buen estreno. Ha caído por 0-3, pero incluso de la derrota hay que sacar conclusiones positivas. Viene siendo habitual que a los equipos ubriqueños les cueste arrancar la competición liguera, sobre todo, como decimos, cuando ese comienzo coincide con la feria casi siempre, con apenas 2-3 semanas de pretemporada que han tenido los equipos entre regreso de vacaciones que comienza cara a las fiestas, cara que sí, cara que no, y la liga que también pues coincide siempre en ese segundo fin de semana de septiembre en arrancar, en echar a andar. Pues bien, decir que el Ubrique Unión Deportiva caía por 0-3 ante el Club Deportivo Trasmayo. Un partido al que llegaba el Ubrique Unión Deportiva, como hemos comentado, pues con toda la normalidad del mundo, porque ha estado entrenando durante toda la semana, el lunes en el Bosque, los otros días en Ubrique, quizá sin esa intensidad, ¿no?, que se le pudiera o que pudiera transmitir un equipo previo a ese debut, pero ya decimos, es difícil tener a los jugadores concentrados cuando todo el entorno, toda la localidad, pues está con ese ambiente festivo. Pero ya decimos, a esos entrenamientos, incluso en feria, no ha faltado ninguno de los jugadores componentes de la plantilla, 24 jugadores con los que va a contar Paco Villa en esta temporada. Y esperemos que sea un poquillo más tranquila que la anterior. El Ubrique Unión Deportiva, que se encontró enfrente a un equipo muy superior físicamente, la mayoría parecían ser jugadores de tercer año, físicamente más fuerte, y que le imprimieron más intensidad al juego, al menos al principio, en la primera parte. En el minuto 20 ya se ponían por delante con un gol de Adrián Barba, un tiro que rebotaba, o en este caso un tiro desviaba un propio jugador del Trasmayo y despistaba a Pedro Pazo, portero del Ubrique, que se tiraba para un lado siguiendo la trayectoria del tiro inicial, pero ese rechace desvió la trayectoria del balón hacia la otra punta de la portería y así llegaba el 1-0 en ese minuto 20. Y en el 35 llegaba el 0-2, obra de Pedro Delgado, en este caso un error, podemos decir, del Ubrique Unión Deportiva al intentar hacer el fuera de juego. Uno de los defensas ubriqueños habilitó al delantero portuense, que puso el 0-2. Así se iba el partido al descanso. El Ubrique Unión Deportiva con la intención de remontar el resultado en la segunda mitad, pero nada más comenzar, a los 3 minutos, el minuto 48, Pablo Álvarez ponía el 0-3. Parecía que se derrumbaba el Ubrique Unión Deportiva, pero nada más lejos de la realidad, porque a pesar de ir ya con ese marcador, el Ubrique Unión Deportiva supo mantener el tipo y bueno, pues comenzó a dominar el juego, a meter al equipo rival en su área y a crear ocasiones. Dio dos balones en el palo, como decimos, dominó la segunda mitad. El Trasmayo, pues también con un 0-3, no tenía por qué arriesgar, dio ese pasito atrás y terminó llevándose finalmente la victoria. Comentar que el Ubrique Unión Deportiva, que este año vuelve a dirigir Paco Villa, presentó la siguiente alineación: Pedro Pazo en la portería, Francisco Javier Gago, Jorge Chacón, José Luis Lamela, Pedro Barragán, Francisco Rodríguez, Daniel Rubiales, Francisco José Ramírez, Juan Carlos López, José Enrique Iglesias y Carlos Benítez Fatou. Este fue, digamos, el once inicial con el que se presentó el Ubrique Unión Deportiva a este partido. En el minuto 36, José Alberto Pizano entraba por Pedro Barragán. En el 46, en el descanso, Juan Rosado sustituía a Francisco Rodríguez. En el 52, Daniel Medinilla entraba por Daniel Rubiales. En el 56, David Ramírez sustituía a José Luis Lamela. Y en el 62, Manuel Parra también entraba por José Enrique Iglesias. En este caso, pues, como decimos, estos fueron los cambios. Francisco Villa, en este caso el entrenador ubriqueño, vio la tarjeta roja. Y la amarilla, pues Daniel Rubiales, Jorge Chacón. Chacón vio también, también fue expulsado, doble tarjeta amarilla. Y Francisco Javier Gago fueron los jugadores amonestados en este partido. Partido dirigido por Alberto Grimaldi, que estuvo acompañado por Jairo Macías y Alberto Gallardo. 0-3. La jornada, además, nos dejaba esta primera jornada en este grupo 1 de la tercera andaluza juvenil. Nos dejaba los siguientes marcadores: Club Deportivo Puerto Realeña A 6, La Salle 1, Grupo de Empresas Bazán 2, Chiclana Industrial 1, Huea Sierra de Cádiz 2, Club Deportivo San Fernando Atlético 2, San Fernando Club Deportivo Isleño 4, Roteña 2, Chiclana B 1, Chipiona 0, Unión Deportiva Villamartín 2, Domingo Sabio 2 y por último Puerto Serrano Atlético 0, Arcos B 1. La clasificación, o en la encabeza, con los equipos que han ganado en esta jornada: Puerto Realeña, Trasmayo, San Fernando Isleño, grupos de empresas Bazán, Arcos B y Chiclana, un punto. San Fernando Atlético, Unión Deportiva Villamartín, Guaya Sierra de Cádiz y Domingo Sabio. Y cierran con 0 puntos Chiclana Industrial, Puerto Sanal Atlético, Chipiona, en zona de descenso, Roteña, Ubrique, Unión Deportiva y La Salle B. No obstante, insistimos, estas clasificaciones hasta la cuarta, quinta jornada son puramente testimoniales, porque pues son muy pocos los puntos acumulados y aquí una victoria pues te relanza, está en la última posición, pues a escalar puesto en la tabla clasificatoria. Eso ya decimos, en la categoría juvenil, en nuestro repaso a lo que es el resto de la competición futbolera, destacar que en categoría senior, el grupo 10 de tercera división, el conjunto del Arcos empataba en casa ante el Utrera, que estaba está en zona de descenso, mientras que el Gerena vencía al San Fernando por 0-2 en un partido en el que quizás el San Fernando no se mereció perder, pero esa es la grandeza de esta categoría también. Hay equipos muy igualados y que juegan bastante bien al fútbol, como es este Gerena, que dejó muy buena impresión en San Fernando, a pesar que el equipo isleño fue merecedor de haber puntuado al menos en este encuentro. Ha sido la primera derrota de la temporada del San Fernando, y atención, porque la próxima jornada, este próximo fin de semana, el miércoles ya hay liga, se adelanta la jornada este miércoles, la quinta jornada en el grupo 10 de la tercera división, jornada intersemanal, y en este caso pues se van a enfrentar el San Fernando y el Arcos, es decir, un choque entre San Fernando de Gavi y el equipo de Arcos, el máximo representante de la Sierra de Cádiz. En primera andaluza, ¿qué podemos decir? Pues hablamos del Villamartín, que caía 0-2 ante el Chipiona en la segunda jornada liguera, un Villamartín que empató en la primera jornada y caía en esta segunda de esta primera andaluza. Una primera andaluza que comandan Chipiona, Jerez Industrial y La Cristina y Valverdeña, además del Bazán. Y por abajo, pues Villamartín, decimos esto, Cartaya y Chiclana, todos con un punto. Los de arriba con 4. Es decir, que no hay nadie que haya ganado los dos partidos disputados hasta el momento. El Villamartín recibe a los Cortijillos la próxima jornada. Y este fin de semana también arrancaba la competición en la segunda andaluza, esa categoría a la que estuvo aspirando a ascender el Ubrique Unión Deportiva hasta casi el último momento. Y en este caso, pues, ¿qué podemos decir? Que en lo que se refiere al único representante, por decirlo de alguna manera, de la sierra, ¿no? Porque ni la pedanía de Arcos, Gédula, el conjunto de Gédula ganaba, conseguía vencer por 5-0 al Estella. Por ejemplo, el Jerez Deportivo Fútbol Club, que también debutaba, ganaba 4-0 al Rivera. El Guadiaro, otro de los equipos con los que ha jugado hasta hace poco el Ubrique Unión Deportiva, Guadiaro ganaba en la línea La Balona B por 2-3. Poco más podemos decir de esta categoría, en la que, pues, como hemos dicho, hasta última hora el Ubrique Unión Deportiva estuvo jugándose el ascenso. Los equipos que finalmente ascendieron, por ejemplo, el Torno debutó con victoria 3-0 ante el Chiclana Industrial, y el Florida pues descansó en esta primera jornada. No hubiera desentonado para nada este Ubrique Unión Deportiva, visto lo visto. Nuevo Chiclana, Gédula, Jerez Deportivo Fútbol Club, Ertorno, Guadiaro, Trebujena y San Bernardo son los equipos que ocupan la cabeza de la tabla con 3 puntos, mientras que por abajo Rivera, Barbate y Estella. Y tenemos que hablar también de ese calendario que por fin se publicaba, el calendario para la cuarta andaluza y para la tercera andaluza. Decir que el Ubrique Unión Deportiva debuta este próximo fin de semana, 20 de septiembre, pero no lo hace en casa, lo hace en Alcalá de los Gazules. Su primer rival será el Atlético Nuevo Gazul 2012. El debut en casa tendrá que esperar hasta el día 27, es decir, el siguiente fin de semana, cuando reciba al Club Deportivo Puerto Real, Club Deportivo Fútbol Club Puerto Real. comentar que la liga constará de 34 jornadas, hay 17 equipos, dos jornadas de descanso por lo tanto, y que la última jornada se disputará el 12 de junio, como decíamos antes, la liga se va a alargar bastante. Y en esa última jornada el Ubrique Unión Deportiva se la jugará en Jerez ante el Federico Mayo. Mientras, por su parte, el Ubrique Club de Fútbol Senior, el de Cuarta Andaluza, en esa Cuarta Andaluza comienza o debuta el próximo día 27, no este fin de semana, sino el siguiente, y lo hará también fuera de casa, en Jerez, ante el equipo más, en este caso, exótico de la categoría, el Club Deportivo Alma de África Unión Deportiva. Es un equipo compuesto por inmigrantes africanos que tendrán como sede Jerez y que debutan precisamente frente al Ubrique Club de Fútbol. A la siguiente jornada, el Ubrique Unión Deportiva descansará, es decir, el 4 de octubre descansa y no volverá a jugar y a debutar en casa hasta el día 11, y será ante el Federico Mayo. La competición terminará el 22 de mayo, jornada 26, en la que el Ubrique Unión Deportiva se desplazará a Bornos para medirse al Bornense. En total, 13 equipos nada más, con 13 equipos costará esta Cuarta Andaluza. 17 tiene la, como decimos, la tercera, y 13 la cuarta. Enseguida vamos a seguir hablando de fútbol, pero nos vamos a aprovechar para quedarnos con otro asunto de interés que nos centra, o que centra la actualidad deportiva, porque un año más se celebraron los campeonatos de España de Cañas de Mar, con el ubriqueño Juan Luis Venegas presente en esos campeonatos, y de nuevo vuelve a mojar, de nuevo ha conseguido una medalla, en este caso la medalla de plata en K2, K2 Sprinter, o como también se conoce, Surski, en esa categoría de veterano 40-44 años. Tenemos a Juan Luis Venegas al otro lado del teléfono. Juan Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y enhorabuena una vez más. Muchas gracias. Otro podium en ese campeonato de España, de nuevo una medalla de plata, y creo que ya con esta sumáis en esta misma categoría tres medallas de plata, ¿no? Sí, la verdad que en realidad tenemos cinco, una de oro en el 2012 y un bronce en el 2013, y desde el 2013 han sido tres platas. Tres platas consecutivas en este campeonato. Y es que parece que la pareja Villagarcía-Lizancos, son los vascos, están intratables y no hay manera de meterle en mano, ¿no? No, la verdad que este año hemos estado un poco más cerca que el año pasado, porque al final quedamos a 53 segundos, el año pasado casi fueron 2 minutos y hemos estado cerca, pero la verdad es, no sé exactamente si nos hubiéramos acercado qué hubiera pasado, ¿no? Porque la verdad que es un cado muy fuerte y solo queda felicitarles, porque nos lo han demostrado durante 3 años que no tenemos nada que hacer mientras ellos estén en la línea de salida. Supongo que a ustedes os tendrán también mucho respeto, porque desde luego los más laureados del último lustro sois tanto Juan. Hemos comentado, pues, o comentabas tú, esas tres medallas de plata consecutivas, el oro y la plata, ¿no? Sí, bueno, como te he dicho antes, un oro, un bronce y tres platas, que han sido los últimos 5 años, ¿no? Y desde que nos juntamos como K2, porque Joaquín antes formaba pareja con un compañero de allí de Granada que se llama Rafa, y habían conseguido 4 oros antes de que se rompiera la pareja, y desde que Joaquín y yo formamos K2, pues han sido 5 medallas, hemos subido 5 veces al podium, y estos últimos 3 años, pues detrás de la pareja vasca, que la verdad que son unos fenómenos, ¿no? Un fin de semana sin duda marcado por la lluvia, que fue la gran protagonista, en un nuevo escenario, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a ver estos campeonatos de España en Alicante, en la zona de Villajoyosa, y este año se ha desplazado hasta Cartagena, ¿no? Sí, la verdad que organizar un campeonato de España cuesta mucho dinero, y el club de Villajoyosa, Denia, Castellón, pues son clubes muy potentes, ¿no? Con clubes muy numerosos, con una sección de piragüismo, pero también tienen de vela y de náutica, y de hecho la Copa América sale de allí y tal y cual, ¿no? Entonces esos clubes son muy potentes y pueden, digamos, costear todo lo que es el montante de un campeonato de España. Y este año nos ha sorprendido Cartagena, que ha organizado de verdad maravillosamente el campeonato, y hemos cambiado de escenario, ¿no? Porque en los últimos años no nos habíamos movido del Levante. ¿Y muy diferente al de Villajoyosa? Pues, hombre, por las condiciones del mar, ¿no? Los oriundos de allí, de la zona, no recordaban un temporal tan grande como el que vivimos el día 5 y 6 de septiembre ahí en Cartagena, ¿no? Creo recordar que estaban diciendo que 90 litros por metro cuadrado en el fin de semana, con vientos de 40 kilómetros por hora, y aquello prácticamente era inaudito, ¿no? Allí en Cartagena nunca llueve, y nos cogió allí, y la verdad que fue... no solo duro para los palistas, sino también hay competiciones de jóvenes promesas, de niños de 8, 10 años, de 9 años, de 12, y las condiciones del mar eran, vamos, para ellos, vamos, fueron impresionantes. Duras, pero no peligrosas, ¿no? Porque si... Hombre, a los niños pequeños pues los dejaron dentro del puerto, pero eso no quiere decir que no fuesen duras para ellos, porque es que desde las 9 de la mañana hasta que terminó su regata, no paró de llover, y con una lluvia muy intensa, ¿no? Y son chiquillos de 10 años y aunque esté dentro del puerto, el mar se mueve, que es el mar. Y la verdad que nosotros desde el puerto estábamos viendo la regata y los chiquillos lo pasaron mal, ¿eh? Algunos se volcaron, prácticamente no se veía 10 metros el aguacero que estaba cayendo. Y hombre, para niños tan pequeños son condiciones bastante duras. Vosotros que competís juntos, lógicamente, en el K2, pero también en estos campeonatos de España lo hacéis de forma individual, ¿no? ¿Cómo fueron las cosas antes de entrar de lleno en lo que nos interesa, que es ese K2? Por seguir el orden cronológico, el día antes eran las competiciones K1, ¿no? Sí, nosotros en el hotel habíamos hablado, ¿no? Que es fácil, ¿no? En la regata... es muy difícil recortar distancias demasiado grandes. Es decir, si estás en un grupo, estás a 500 metros de un grupo, es prácticamente una distancia insalvable, ¿no? Y esos grupos se forman casi al inicio de la regata. Entonces, mi compañero y yo habíamos acordado que si a mitad de pruebas veíamos estábamos fuera de las medallas, digamos, poner el resto de la competición en modo ahorro energía, porque al día siguiente teníamos el K2 y es donde teníamos las opciones de medalla, ¿no? Entonces, lo planeamos de esa manera, ¿no? Mi compañero, cuando vio las condiciones, empezamos la regata y a los 2 kilómetros, viendo las condiciones del mar, igual que muchos palistas y algunos que ni salieron, decidieron volver, ¿no? Porque en estos casos el sentido común es el menor común de los sentidos, ¿no? Y hay gente que lo piensa fríamente y yo, por ejemplo, lo pienso a posteriori y digo, joder, no podía... Pues podía haber ocurrido una tragedia. No obstante, llevamos unos localizadores GPS por si alguien se cae, el mar se lo lleva, la organización lo localiza rápidamente por unos GPS que llevamos cosidos a los chalecos salvavidas. Uh-huh. Pero es verdad que las condiciones eran muy duras. Mi compañero, pues en el kilómetro 2, decidió volverse y volvió a la playa de salida. Y yo decidí terminar la regata y la verdad, hice un sexto puesto y... bastante lejos de la cabeza, porque como te dije, en el kilómetro 13-14, a unos 4 kilómetros de meta, vi que mis opciones de medalla estaban perdidas y ahí empecé a ahorrar fuerzas para el día siguiente. Unos 17 kilómetros es la longitud que tenéis que cubrir en K1, ¿es similar también en K2? Te cuento, la regata de K1, la regata de K1 y K2 eran prácticamente iguales. Ajá. Lo que pasa es que el domingo, cuando nos levantamos, las condiciones eran tan fuertes que por motivos de seguridad hicimos un recorrido diferente, alternativo y más corto. El K1 pues fueron 17 kilómetros saliendo de la playa de Portmán en dirección al puerto natural de Cartagena. Y prácticamente era una zona de acantilado donde, aparte de que el mar era fuerte, el rebote que producía el acantilado hacía que las cosas fuesen más difíciles, ¿no? Allí, en cierto modo, es donde se barajó un poco la carrera, porque había unas plataformas de donde tienen piscifactoría, ¿no? Unas peceras. Y el juez permitió entrar por dentro o por fuera de las peceras. Por dentro era entre el acantilado y las peceras, y por fuera era retirándose más del acantilado. Éramos unos 200 participantes y digamos que el grupo se dividió en dos. La mitad de los palistas, o aproximadamente 80%, decidió abrirse por fuera intentando evitar el rebote, y el otro grupo se metió por dentro. Es verdad que los que se metieron por dentro hicieron, digamos, mejor estrategia. Tampoco se puede saber, porque a lo mejor por dentro se formó formó un grupo grande y fue tirando, y los de fuera, pues no, ahí no hubo entendimiento y cada uno iba por libre, y un grupo anda más ligero que uno solo. Entonces, por dentro es donde se jugaron las medallas, y yo estuve por fuera, bastante alejado de la cabeza, y como te dije, en el kilómetro 13-14 desconecté y a meta. Uh-huh. O sea, decimos, eso fue el viernes 5 y el sábado fue el K1 y el sábado 5, quería decir, sábado 5 y el domingo el K2, que como decimos repetisteis medalla, de nuevo medalla de plata. ¿Cómo fue esta final? Pues salimos en esta regata, a diferencia de la primera, que salimos desde dentro, estábamos dentro del agua pero fuera de los barcos, de pie, el agua más o menos nos llegaba a la cintura, y saltábamos encima del barco y salíamos. En el Cado estábamos los dos subidos encima del barco entre unas boyas dentro del puerto, y nos sacaron en dirección a la isla que hay, no sé exactamente cómo se llama la isla, en dirección a la isla, pero no llegamos a darle la vuelta a la isla porque la isla está pegada al acantilado y allí había un rebote demasiado grande. Entonces había una boya cercana a la isla que teníamos que rodear. Era una carrera de ida a favor del viento y de vuelta contra el viento. Los vascos empezaron en cabeza, empezaron a tirar un ritmo fuerte. En el kilómetro 3-4 nos descolgamos de ellos, y el Cado de Palma pues siguió enganchado a ellos hasta prácticamente la ciaboga de vuelta. En la ciaboga de vuelta pasamos a unos 30 segundos del Cado Vasco y de los de Palma, y a la vuelta pues echamos lo que teníamos, y a falta de 2 kilómetros para meta cogimos a los de Palma, los pasamos, y al final pues a 53 segundos de la pareja vasca. Hay que seguir buscando, supongo que ahí la manera de vencer a los vascos, porque parecen intratables, ¿no? Hombre, José María Villa García tiene 40 años, pero entró en el K1, entró sexto absoluto. A ver, lo que quiero explicar es que este es un fuera de serie, ¿no? Él anda más que los seniors y es un hombre de mucha fuerza, mucha envergadura, muy grande, casi 1,90 m, con una anchura de brazo grande, con una palanca muy fuerte. Y después Javi Sanco, pues no se queda al acceso. Javi Sanco vive también cerca de unos 67, un tío muy fuerte, y además que viven allí en San Sebastián, con unas condiciones de mar, que hay siempre en el norte, y además viven a pie de playa. Es decir, nosotros, Joaquín y yo, nos juntamos para acá dos, eventualmente 3-4 veces al año. Por ejemplo, en esta regata pues hemos entrenado 2 veces antes del Campeonato de España. Entrenamos en aguas tranquilas allí en el pantano de Cubilla, y un día que estuvimos entrenando por Tarifa, pero solamente, ¿no? Entonces es un pequeño hándicap, ¿no? No obstante, sí que es verdad que le hemos recortado diferencia. Tampoco sé si nos hubiéramos acercado, que hubieran pasado, si ellos hubieran retado o tal, pero sí que es verdad que, hombre, el hecho de estar entrenando juntos en el mar durante todo el año, y nosotros de manera puntual, pues sí que es un hándicap. Y me comentabas tú, fuera de micrófono, la curiosidad de este José María Villa García, que viene de otra disciplina deportiva, digamos, ¿no? Con sí, barcas. De las traineras. Las traineras son los barcos estos que sacan allí en el norte, es muy típico, ¿no? Y las regatas de traineras, si ves fotos en internet, los regatistas son... no sé, por ponerte un film, como los levantadores de piedra, ¿no? Allí en el norte son así, ¿no? Digamos tu la idiosincrasia de aquella zona, ¿no? Y la verdad son gente aguerrida, gente muy fuerte, naturaleza muy fuerte, y además él ha estado practicando trajinera pues hasta hace 10, 15 años, y que cambió al piragüismo, y esa, digamos, esa constitución y esa fuerza pues la trae, ¿no? Bueno, supongo que dentro de lo que cabe, contento con este resultado, como decimos, quinto año consecutivo que subís al podium como pareja, y que la cosa siga así, ¿no? Hombre, yo, si el año que viene, hombre, cuesta trabajo cuando te ves en el segundo cajón y claro, lo tienes ahí tan cerca, y cuando ya son 3 veces, pues la verdad que... Pero si a mí me dicen antes de la regata, con el maratón que había allí en Cartagena, que me iba a subir a la plata, que iba a coger la plata, lo hubiera firmado, ¿no? Porque además, ya te digo, estuvimos tercero toda la regata y pudimos pasar a la pareja de Palma a 2 kilómetros de meta, es decir, que prácticamente fuimos bronce todo el camino, ¿no? Y al final, pues la plata, ¿no? Y si me lo dicen antes de salir, la firmo. Y el año que viene, pues a ver, ¿no? Algún día los tendremos que coger en horas bajas e intentar ganarles, ¿no? Uh-huh. ¿Con esta prueba casi que ya nos despedimos de la temporada oficial? Hombre, yo soy asiduo de la regata internacional de Guadiana, que empieza en Villarreal de Santo Antonio y va hasta San Lucas de Guadiana. Son 40 kilómetros subiendo el Guadiana. Es una de las regatas más duras que se organizan, porque 40 kilómetros al principio es mar y luego es río, pero hay mucha marea, porque pasa igual que en el Guadalquivir, en la desembocadura, que es todo agua salada y con la influencia de la marea. Y 40 kilómetros es 3 horas de carrera, ¿no? Y ya he estado un par de años, el año pasado no pude asistir, y este año, pues después de la feria y tal, voy a empezar a entrenar, y si la cabeza me lo pide, pues seguramente me acerque a Villarreal. Si no, pues daré por finalizada la prueba. ¿Cuándo es esta? Creo que es la primera semana de octubre. Uh-huh. Es la primera semana de octubre. Me falta confirmarlo con la gente de mi club, que me tienen que dar las fechas y tal, pero es primera semana de octubre. Bueno, la tenemos ahí a la vuelta de la esquina, también, ¿no? 2 o 3 semanas, a ver las sensaciones. Yo he estado entrenando estos días de feria y vamos bien, ¿no? Es verdad que mentalmente pues ya está uno cansado, porque la temporada empezó el año pasado en noviembre y ya prácticamente nos vamos a juntar con noviembre otra vez, ¿no? Pero no sé, si es cuestión de motivación, ¿no? Yo físicamente no me encuentro demasiado cansado y si mentalmente pues me veo capacitado, pues a lo mejor la disputo, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué tal han ido finalmente las cosas durante este verano? Hombre, luces y sombras, la verdad. En el mes de mayo pues tuve unos resultados estupendos, ¿no? Hice segundo en la Copa de España en K1 individual en Villajoyosa. Luego en el Euro Challenge entré el 31 de la general y hice cuarto de mi categoría. En la Copa de Andalucía pues también he estado ahí arriba, no me he bajado del podium en ninguna de las regatas, de la Copa y del Campeonato de Andalucía. Pero luego, al final de verano, he notado que no iba tan fino, ¿no? Prácticamente no he podido, por problemas personales, no he podido entrenar en el mar en el mes de julio y prácticamente casi agosto. Y se me ha notado luego cuando llegaba a las competiciones finales, final de agosto, primero de septiembre, ya no estaba igual de fino, ¿no? Uh-huh. Bueno, y aunque estés pendiente todavía de esa regata del Guadiana para cerrar la temporada, más o menos, que tienen en mente para la próxima? ¿Seguir la misma línea o tienes algún proyecto por ahí? No, en competición prácticamente el mismo calendario, ¿no? Quizás el europeo, creo que se va a disputar en Cerdeña, la verdad que sería una experiencia estupenda, ¿no? Poder asistir al europeo y más ahí en Cerdeña, ¿no? Que aquello es bonito y sería, digamos, el objetivo principal. Luego, creo que voy a cambiar algo en el entrenamiento. Este año no he querido continuar con la línea de otros años y no me han salido bien las cosas, y quiero planificar las cosas de manera diferente, ¿no? Y a ver qué resultado da, ¿no? Porque, como dices, si haces siempre lo mismo, no esperes un resultado diferente, ¿no? Y este año, pues, no me han ido bien las cosas, o no tan bien como yo quisiera, ¿no? También soy muy exigente conmigo mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que en alguna regata se me ha colado gente que otros años pues no han estado cerca mío, ¿no? Uh-huh. Y aún así, subcampeón de España nuevamente en ese K2. Pues nada, Juanlu, lo vamos a dejar aquí dándote la enhorabuena por ese título logrado en Cartagena, y nada, desearte lo mejor y a seguir en esta misma línea, ¿eh? Muchas gracias, un placer, Jesús. Muchas gracias. Pues ahí estaban esas palabras de Juanlu Venegas, y en lo que se refiere ya a la clasificación, los resultados, cabe comentar que en la modalidad K1, Sprinter Surski, José María Villagarcía, del que hablábamos antes con Juanlu Venegas, fue el que venció en la modalidad K1 Sprinter Surski, veterano, 40-44 años, con un tiempo de 1:18:40, seguido de Fernando Javier Matamoro, del club de vela Puerto Andraich, 1:22:25, y Ricardo González Romero, 1:23:54, del club de mar de Mallorca. Como decimos, esos fueron los tres primeros clasificados en K1. Juanlu Venegas, sexta posición, 1:30:53, como bien nos ha comentado él, una vez que vio ya la que iba a ser complicado meterse en ese grupo cabecero para luchar por el podium, prefirió guardar fuerzas para la jornada siguiente, en donde pues conseguía esa medalla de plata. El equipo del Club Deportivo Fortuna CAE, José María Villagarcía y Francisco Lizancos, fue el vencedor con un tiempo de 40 minutos 44 segundos, seguido de Joaquín González de Haro y Juan Luz Venega Ortiz, 41-37, es decir, a 57 segundos. Y la tercera posición para el equipo del Club de La Palma, Vicente Casanova Morales y Sergio Hernáiz, a 41 minutos 48 segundos, es decir, a 11 segundos de la pareja andaluza. En lo referente a la clasificación general por clubes, el Club de La Palma fue el que se llevó la victoria con 468 puntos, seguido del Club Náutico de Villajoyosa, 346 puntos, y otro equipo balear, el Club de Mar de Mallorca, 322. En cuanto al Club de Piragüismo Granada, al que pertenecen Juan Luis Venegas y Joaquín González, terminó en la posición 31ª con 11 puntos y fue el segundo club andaluz en esta clasificación del Campeonato de España de Cañas de Mar. Y esta, como ya habrán podido comprobar, es la sintonía que este año vamos a tener para cubrir lo que va a ser este 19º Rally Sierra de Cádiz, que tendrá lugar este próximo fin de semana. Ya saben que este año Ubrique, el Ayuntamiento de Ubrique, participa como uno de los colaboradores de este Rally Sierra de Cádiz, que pasará nuevamente por el término municipal de Ubrique. Viene siendo habitual, al menos en estos últimos años, que pase por nuestra localidad, pero vamos, más que nada no es que tenga un tramo en nuestro entorno urbano, queremos decir, en el casco urbano, sino en esa carretera entre Benocaz y Ubrique. Nuestra localidad, lo más cercano, está en el tramo de enlace, desde donde termina ese tramo hasta lo que es el bosque, es decir, el paso por la gasolinera de Repsol, prácticamente. Pues ya saben que nosotros, perdón, somos la radio oficial de este Rally Sierra de Cádiz, y vamos a estar hablando durante toda la semana de las novedades, de las noticias que nos presenten. Aquí hoy, como nuestro primer día, nos queremos quedar más o menos recordando los horarios para aquellos aficionados. Recuerden que este año una de las principales novedades va a radicar en que la jornada del viernes, que normalmente se dedicaba pues a las verificaciones administrativas técnicas y al shutdown, a la presentación de la prueba, pues va a contar con ese, al menos digamos, no todas las pruebas del andaluz, en alguna del nacional sí viene habitual, ese, como decimos, es shutdown, que es un tramo corto a modo de exhibición, pues para introducir, ¿no?, a la afición, para acercar a la afición al mundo de los rallies. Y más que nada porque también se desarrolla, digamos, en un tramo corto, suelen ser recorridos urbanos o cercanos a la población, donde pues los aficionados pueden contemplar de primera mano pues esa primera toma de contacto, en lo que se refiere a ese primer tramo que luego marca el orden de salida. En muy poco espacio, tampoco se marcan diferencias importantes entre los pilotos, pero ya decimos, a nosotros desde luego siempre nos ha parecido una buena idea, es un aperitivo para lo que vendrá la jornada después. Pues este año esa es la novedad que incluye Escudería Sur en este Rally Sierra de Cádiz. La salida, pues en ese tramo, que volvemos a insistir, es de 1 kilómetro 750 metros. Y la salida está en la Venta Julián y la meta en el área recreativa de Los Cañitos. Pues allí es donde se va a desarrollar este primer tramo. Será una pasada solamente, la del viernes, y será a partir de las 8:30 de la tarde aproximadamente, una vez que finalice esas verificaciones administrativas y técnicas. El sábado, pues en la jornada matutina tendremos tres pasadas, en este caso dos pasadas al Puerto de las Palomas y una al tramo de Benocas. Comenzará por el Puerto de las Palomas, eso de las 8:30, Perdón, ha hecho a eso de las 9:30, 9:15 más o menos. La carretera estará cortada a las 8:45 y lo referente al tramo de Benaocaz, el de Benaocaz-Ubrique, el que nos va a afectar porque es en donde se va a producir ese cierre de carretera que tendrá lugar a eso de las 9:06. El primer participante tomará la salida a las 10:06, es decir, una hora antes del horario oficial de la carretera, del comienzo del tramo, se corta la carretera. El puerto de Las Palomas, otra nueva pasada, a las 11:05 de... sobre esa hora, a las 11:05 de la tarde. Recordemos, en este caso, que las tres pasadas al tramo del puerto de Las Palomas serán dos por la mañana y otra al mediodía, un tramo de 15,1 kilómetros. Y luego, el tramo de Benaocaz es un poco más largo que el que tiene la subida y en sentido contrario, 5,2 kilómetros. Habrá una parada de los participantes entre las 2 y las 4 de la tarde aproximadamente y se pondrá en marcha la sección vespertina. Antes que eso, comentar que habrá otra pasada al puerto de Las Palomas a las 1:11 y otra al tramo de Ubrique-Benaocaz a las 2:04. Es decir, que a las 1:04 estará otra vez el tramo o la carretera cerrada al tráfico. Por lo tanto, lo que va a afectar a los ciudadanos, el desarrollo del rally, en este caso, es ese tramo de Ubrique a Benaocaz o de Benaocaz a Ubrique y en esos dos horarios, como decimos, 10 de la mañana y 2 de la tarde. Pues que tengan en cuenta, aquellos que tengan que mover o usar esta carretera, que a esas horas estará cortada la carretera. A las 10 y a las 2 de la tarde. 10 aproximadamente, calculen. Si no hay incidente, pues puede ser una hora y cuarto, lo que esté cerrado al tráfico. Es decir, que si se cierra, que si la primera pasada es a las 10:06, decimos una hora cerrada al tráfico durante el desarrollo propio de la prueba. Pues a las 11:20 más o menos, 11:20, se abriría la carretera al tráfico y luego se volvería a cerrar para el otro tramo, en torno a la 1:15, a la 1:04, si todo va bien y sin ningún retraso, siempre sin que haya incidente, que ya saben que es lo que puede retrasar esta competición. A las 2:04 sería la salida y en torno a las 3:20, por ahí se volvería a abrir la carretera al tráfico. Ya luego quedarían los tramos de por la tarde, que son dos pasadas al tramo de Benamaoma y otros dos al tramo de La Ribera, que como decimos, vuelve después de cuatro años, y es una de las novedades que incluye esta edición de el Rally Sierra de Cádiz. Por cierto, que es la quinta prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de rallies. Además de eso, cabe destacar que tenemos esa lista de inscritos provisional de lo que va a ser este rally, un total de 63 pilotos por ahora inscritos. Habrá que esperar en estos días pues a que salga esa clasificación oficial, ya con la firma de la Federación Andaluza. Y comentar pues que están los habituales que están siguiendo este año el Campeonato de Andalucía. Por ejemplo, vamos a destacar a José Antonio Aznar, que vuelve con su Porsche 911 al Sierra de Cádiz. Vigente campeón del campeón andaluz de rallies. Y por otra parte, vamos a contar con un total de 10 pilotos ubriqueños, en principio 10 pilotos ubriqueños que van a estar presentes en este Rally Sierra de Cádiz. Así muy rápido: Esteban Gutiérrez Romero junto a Javier Zaldiva Pozo con Renault Clio Sport de Juan Luis Calvillo Gil y Cristina Gutiérrez Romero con Renault Clio 16 válvulas, Pedro Rubiales García y Pedro Rubiales Coza, Renault Clio Sport, Francisco Calvillo Pardo y Francisco Calvillo Rubiales, son de Benaocaz, pero bueno, lo tenemos también como pilotos de nuestra tierra, Citroën AX, David Suárez Carrasco y José Gutiérrez Romero, Renault Clio William, Juan Manuel Chacón Romero y Alberto Domínguez Arena, Citroën AX, David Martínez Recio y Antonio Toro Trujillano, Renault Megane Coupé, Juan Manuel García Romero y Álvaro Oliva Borque, Citroën Saxo, Antonio Pérez Orellana, Javier Pancoronil, Nissan Micra y Jesús Saborido Gil, Pablo Techeira, Opel Corsa GSI. Pues estos son los equipos subriqueños que van a estar presentes en esta 19ª edición del Rally Sierra de Cádiz. Nosotros nos quedamos sin tiempo, mañana seguiremos con más asuntos que traemos pues para dar y regalar en esta semana, más que contar las cuestiones que nos han quedado pendientes de esta semana festiva. Nos va a llevar un buen tiempo recopilar lo que han hecho los ubriqueños y aparte pues lo que nos viene encima, de lo que, como decimos, ya hablaremos mañana martes a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.